El punto tercero del DOCAT dice lo siguiente, es una pregunta breve. ¿Cuál es el significado de Dios para nuestra acción? Y responde de la siguiente manera. En tanto que autor de todo el universo, Dios es la medida de lo que debe ser. Toda obra se mide conforme a Él y a su plan. En Dios podemos reconocer lo que es obrar bien. Dicho en pocas palabras, Dios ha escrito el ADN de nuestras vidas. Lo que Dios quiere para y con nosotros es la norma y la regla de una vida buena y justa. Los cristianos actúan con solidaridad porque Dios obró primero amorosamente con ellos. Bueno, la afirmación clave, ¿eh? Es decir, que Dios también es el significado, Dios nos da la clave de nuestra acción, de nuestro obrar. No solo de nuestro ser, porque lo del ser, pues eso parece que dice, hombre, si Dios nos creó, si somos criatura de Dios, pues está bastante claro, ¿no?, que mi ser se explica por Él. Yo he nacido de Él, soy una participación del ser de Dios. Bueno, como de la criatura, depende del Creador. Pero aquí se dice se dice algo más en el punto tercero. Aquí se habla de la acción del hombre. Y se dice que también nuestro obrar, las obras que hacemos, también están totalmente, están llamadas a estar totalmente ligadas a Dios. Porque fijaros, aquí hay una cuestión, y es que en el horizonte cultural actual, que está muy tocado por la nueva era, pues hay una especie de reivindicación de autonomía del hombre, como que el hombre moderno, el hombre posmoderno, es aquel sí que para él Dios es como un horizonte teologal, lo ridiculiza un poco, ¿no? Pero vamos, que no le venga Dios a darle mandamientos, que no me venga Dios a decirme lo que tengo que hacer, Entonces, aquí lo guay, lo moderno, lo políticamente correcto, pues es, si queréis, si creer en Dios como una energía, como un horizonte teologal, pero que no me marque el camino, que para eso el hombre es autónomo, ¿no? Y se hace y se va construyendo, ¿no? Pues una cierta moral a su medida. Dios existe, pues, o sea, el recurso a Dios, el recurso al ser supremo, pues sería un recurso más bien un poco de tipo búsqueda de relajación, Pero vamos, el horizonte práctico real de mi vida, eso se lo marca el hombre, Tiene una moral autónoma, no heterónoma, no es Dios el que le marca el camino, ¿no? Bueno, es el relativismo de nuestros días, ¿no? Que pretende hacer una presentación de la religiosidad que renuncie, ¿no?, a predicar los mandamientos de la ley de Dios como normas objetivas para pasar a predicar una moral autónoma en la que la conciencia misma es la fuente misma de la verdad, Hace poco escribía yo un artículo titulado Yihadismo no, relativismo tampoco, que quien quiera leerlo lo tiene ahí en la página web enticonfio.org. Y decía yo lo siguiente: en definitiva, para que el relativismo otorgue el marchamo de políticamente correcto a la religión cristiana, se requeriría renunciar a una religiosidad que configure verdaderamente nuestra vida, limitándose a inspirar vagamente nuestra existencia. La obediencia a la voluntad de Dios habría de ser sustituida por el cultivo de valores espirituales que anidan en nuestra interioridad. Pero vamos, Y con un poquito de ironía me atreví a decir en el artículo, es como si nos atreviésemos a corregir a la Virgen María en la expresión de su fiat, ¿no?, en el Evangelio de San Lucas: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, pues cambiando esta expresión por otra más políticamente correcta, ¿no? Estoy abierta a la trascendencia en la medida en que me haga sentirme realizada. Bueno, en definitiva, que lo que dice el punto tercero, el DOCAT, es muy clave. Es decir, es que Dios no solo es el autor del universo, sino que también Él ilumina ilumina nuestro camino. ¿Eh? O sea, la moral, la ética, está basada también en la creación, en la ley natural. Existe una ley natural de la cual nace, en la cual se funda la ley moral. No hay una creación, por un lado, o sea, por un lado está la metafísica y por otro lado está la ética. Y son dos cosas, no, no, es que Dios no solo funda el ser, Dios también funda el hacer. Hay una ley natural en la que se sustenta el orden moral. Por eso dice que Dios ha escrito el ADN, el ADN de nuestra, de nuestro comportamiento moral. Está escrito en la ley natural. En ese sentido, Dios es norma y regla de una vida buena y justa. Y en ese sentido no tenemos en absoluto que pensar que el hombre pierde, ¿no? Pierde su propia libertad, su propia libertad, su propia dignidad, por el hecho de que respete esa ley natural, ¿no? Todo lo contrario. Hay una referencia en este punto del punto del DOCAT al, al punto del catecismo 1694. 1694 dice: siguiendo a Cristo y en unión con él, los cristianos pueden ser imitadores de Dios, como hijos queridos, y vivir en el amor, conformando sus pensamientos, sus palabras y sus acciones con los sentimientos que tuvo Cristo y siguiendo sus ejemplos. Es decir, que además de estas reflexiones, pues digamos de tipo filosófico que he hecho yo ahora, a esto hay que añadirle que podemos y debemos imitar a Dios. Sí, le podemos imitar a Dios en Jesucristo, porque Jesucristo es un modelo de vida accesible para nosotros. O sea, el misterio de Dios, que es inaccesible directamente para el ser humano, es cognoscible, imitable en Jesucristo, ¿eh? Entonces, conformar, pensar como Jesús piensa, ¿no? Adaptar nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad, nuestra voluntad, nuestras acciones, las, tener los mismos sentimientos que tuvo Jesucristo, como dice Filipenses 2:5. O sea que también nuestras acciones están fundadas, ¿no?, en la creación, en la ley natural, y además también nuestra vida moral cristiana tiene a Jesucristo como el punto inmediato de referencia. Es nuestra, es la referencia de nuestro obrar. Por eso, el DOCAT, según vaya reflexionando sobre la doctrina social de la Iglesia, pues a veces reflexionará desde argumentos filosóficos, pero otras veces reflexionará desde citas evangélicas, porque Jesucristo mismo es la fuente en la que, en la que fundamos nuestro obrar, nuestra moral. Bueno, hasta aquí este comentario al punto 3 del DOCAT.